Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, ¿qué tal? Estamos, hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro programa número 10, bienvenidos, después de algunas semanas de ausencia por unas merecidas vacaciones que nos tomamos. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires y este, como te decíamos, es el programa número 10 de Tecnocast. Así que bueno, en este programa te vamos a hablar de... Lo que te vamos a hablar en este caso es de los nuevos formatos de PC que están dando vueltas por todo el mundo y que llegaron finalmente, oficialmente al menos, a la Argentina de la mano de Sony, pero no son los únicos que tienen una oferta en este tipo de dispositivos. Así que vamos a estar hablando de justamente estas nuevas maneras de usar la PC. También, como en todos los números de Tecnocast, en todas las ediciones de Tecnocast, un poco de noticias breves para refrescar lo que pasó en la última semana y también en las últimas semanas que no estuvimos. Hacemos una reseña de todo lo que pasó en estos días. Así que arrancamos así esta edición aniversario de Tecnocast. Bueno, en este Tecnocast te vamos a hablar de los nuevos formatos, de los raros formatos, de los nuevos dispositivos de cómputo móvil, para usar un término casi académico para nombrarlos. Vos sabés de qué te estamos hablando, todo lo que es nuevo formato, las PCs van cambiando de forma y ya no es esa cajita que se ponía, que se conectaba a un monitor y demás, sino que hay cada vez más formas y más formatos. Y no solamente lo que es una simple notebook, sino que ahora hay cosas que no son exactamente lo que conocemos tradicionalmente como una PC o incluso una notebook, sino que están buscando, digamos, un horizonte nuevo, ¿no? Hay incluso un equipo de Sony que llegó la semana pasada a la Argentina que propone justamente esto. Sí, es la primera vez que en Argentina, también sabemos que en estos días se estuvo presentando en otros países de América Latina, este modelo UX380 de Sony, que es la nueva Vaio, o sea, la línea de portátiles de Sony. Y la verdad es que este dispositivo introduce un formato extraño, si querés. Es un poco lo que viene hablándose en todo el mundo desde hace ya varios años, con proyectos y con iniciativas de varias empresas, digamos, que tienden a, bueno, aprovechar todo lo que es la movilidad, el cómputo móvil, como te decíamos, la conectividad en todo momento y en todo lugar, con dispositivos que tengan que ver con la persona que los está usando y con el uso que le dé, digamos. Un uso para cada persona casi. Tenés la PC tradicional, la notebook, el celular, el smartphone, y en este caso lo que Sony denomina, o por lo menos aquí en Argentina denomina, como micro PC. Claro, digamos, la idea es ofrecer una flexibilidad, ¿no? Es decir, ok, vos por ahí no necesitás en este momento una PC con un teclado, entonces, como lanzó hace algunos años Microsoft sin demasiado éxito, tenés una tablet PC, un equipo al que el teclado se le esconde detrás de la pantalla. O tenés un equipo como el que en este caso presentó Sony, que es más parecido, al menos en tamaño, a lo que uno podría pensar en una Palm grandota, digamos. Es una Palm grandota, un smartphone sin teléfono, es un nuevo formato, digamos, es un híbrido que apunta, al igual que las notebooks, pero con un perfil un poco más mejorado en cuanto al peso y al tamaño, por ahí a la persona que requiere movilidad o al viajero, por ejemplo. Pero sin resignar capacidad, ¿no? Porque en realidad es una PC hecha y derecha. Es una PC con procesador Intel Core, como cualquiera de las que puedes usar vos con tecnología móvil Centrino. Tiene una memoria de 1 giga, un disco de 40 gigabytes, viene con el sistema operativo Vista de Windows de Microsoft, tiene un tecladito parecido al que puedas tener en un smartphone o por ahí un poquito más grande, tiene una pantalla de 4 pulgadas y media con toda la tecnología de Sony en cuanto a lo que es pantallas de cristal líquido, obviamente que viene con cámara integrada, con micrófono integrado, con Bluetooth. Bueno, te dijimos que tiene Centrino, así que obviamente tiene como conexión inalámbrica también. En realidad es una mini notebook, si se quiere. No es la primera, pero sí es un paso importante, al menos para esta región, al tener un equipo que lo trae oficialmente una compañía y no es simplemente un importador. No es un equipo económico, está rondando los $10,000, pero... No, los 10.000 pesos, los $3,000 acá en Argentina. Igual vos tenés que tener en cuenta, que nos escuchás desde afuera, que la informática y las PCs y demás acá en Argentina son muy caras, digamos. Es un producto que aquí en Argentina está un poquito más de $3,000. Suponemos que, por ejemplo, en países como los Estados Unidos, esta es una computadora de entre $1,000 y $1,500. Igual es como el chiche, el producto a la vanguardia de Sony, así que va a estar en el top de lo que es el precio de la línea Bio en este caso. Está claro que lo que estás pagando es la miniaturización de los componentes justamente para permitirte hacer algo que con un equipo tradicional no podrías. No es lo único que hay, hay una compañía que se llama Oco, O-Q-O, que tiene un equipo muy parecido, sacó una nueva versión ahora justamente con Vista. El año pasado Microsoft lanzó una plataforma que denominó Origami, que es justamente una versión de, en ese entonces, XP y ahora de Vista, con algunas funciones extra para acomodar este tipo de dispositivos, como un teclado en pantalla acomodado para que lo uses con los dos pulgares. Intel tiene su movida de las Ultra Mobile PC o UMPC. Son un montón de siglas, son un montón de nombres para, digamos, para tratar de describir lo mismo, darte la posibilidad de tener un equipo que se ajuste exactamente a lo que vos necesitás en el momento en que lo necesitás. Sí, se trata de la búsqueda, ¿no? En realidad, vamos a ponernos un poco filosóficos si se quiere. Las empresas no se juegan por un formato tradicional. Está claro que la PC como unidad de escritorio, digamos, fue un éxito apabullante, pero bueno, con la aparición de Internet, de la movilidad y demás, los formatos van cambiando un poco y aparecen estos dispositivos que mezclan, si querés, son parecidos a un celular, son parecidos a una notebook, son parecidos a algo nuevo en realidad, y las empresas están un poco como te decíamos, en la búsqueda, sin jugarse por un formato. Si bien la notebook está instalada como un formato de movilidad, empiezan a aparecer estos otros dispositivos que se le parecen pero que no lo son tanto, y en realidad las empresas van a seguir, suponemos, con esto hasta que, no sé, en algún futuro quizás se consolide en algún formato, sí, o no, o incluso yo creo que lo que van a buscar es el nicho de mercado. Y en realidad es eso de un dispositivo para cada necesidad, ¿no? En realidad es algo que vos te decimos siempre desde acá, tenés que tener en cuenta cuando compras un dispositivo, que es para qué lo vas a usar y dónde lo vas a usar. Y a partir de eso empezar a buscar qué es lo que más se adecúa a tus necesidades, ¿no? También hay una cuestión estética, al menos no solamente para las notebooks, sino o para estos dispositivos ultramóviles, sino cada vez más para lo que es la PC. En esto ha sido siempre muy pionera y lo ha tenido muy claro Apple, tanto de los equipos más antiguos como toda la línea iMac, que creó Jonathan Ive, el diseñador estrella de la compañía. Tenés toda la nueva línea G5 con toda la computadora integrada es detrás. Es increíble monitor sin CPU, por decirlo de alguna forma. Exactamente. ¿No? IBM hace unos años tenía un equipo parecido. Hubo algunas otras marcas que lo intentaron. Ninguno hasta ahora ha logrado algo que visualmente sea tan impactante quizás como una Apple. ¿Te acordás de la Cube de Apple, por ejemplo? Que fue un diseño que fracasó comercialmente, pero que era increíble desde el diseño, desde lo visual. Desde la concepción, claro, exacto. Bueno, esa delantera que tiene Apple es lo que está intentando recuperar el mundo de las PC con Microsoft a la cabeza, que organizó un concurso el año pasado justamente de diseño de gabinetes raros. Algo así como tunear el gabinete, pero no simplemente agregarle una lucecita, sino cambiarle la forma. Sí, y ahí, digamos, te vamos a linkear la dirección donde podés ver este concurso que organizó Microsoft, y donde aparecen algunos de los prototipos que concursaron y que tienen que ver con formatos raros. Por ejemplo, una PC o un CPU que en realidad tiene forma de gato, por decirlo de alguna forma. Sí, la idea es que se integre a tu estilo de vida, así como hoy podés por ahí comprar una PC o una notebook y elegir el color de la carcasa. Estoy pensando, por ejemplo, en las Acer Ferrari, que tienen también el rojo Ferrari para tu notebook, que, digamos, como equipo son equipos normales. También está esto, que es decir, bueno, ok, vos por ahí tenés un equipo que no te importa que tenga el tamaño o la forma de un gabinete estándar, sino que buscas algo más, ir un poquito más allá para que esté realmente acorde a tu estilo de vida y a cómo es tu casa. Sí, también, digamos, se viene toda la onda de los media center y demás, y los aparatos integrados al living, en los cuales tienen que tener, digamos, son aparatos de alta tecnología, de mucha capacidad, que son realmente una PC que se conecta al televisor y que sirven para como VCR, para grabar imágenes, para almacenar, para tener películas, tu música, que obviamente en la mayoría de los casos, en los más nuevos, son inalámbricos también y permiten conectarlo a un home theater o en forma inalámbrica a la PC y tener una verdadera red inalámbrica multimedia en el hogar. Ese aparato esa caja tiene que estar integrada a lo que es la decoración de ese living o de ese ambiente dentro de la casa, así que ahí también se apuesta muy fuerte a lo que es el diseño y incluso a que el usuario pueda diseñar o pedir a medida qué tipo de estética quiere para su media center. Justamente hay un sitio que te recomendamos que visites que muestra diseños hechos por usuarios comunes y silvestres con bastante tiempo en sus manos y ingenio mecánico para resolver algunas cuestiones, que aprovechan un formato de motherboard, de la placa madre que un poco define el tamaño que va a tener el equipo, que es un formato justamente pequeño, pensado para armar equipos no muy poderosos por ahí, pero que puedan entrar en cualquier lado, y usan procesadores que no necesitan ventilador, con lo cual son silenciosos, pero es todo estándar, corren Windows, corren, no sé, Linux. Son los raros formatos que se vienen y que están probando las distintas empresas o incluso ONGs y demás. Y bueno, ya que hablamos de formatos raros y de iniciativas con PCs que parecen pero no lo son, pero que en realidad lo son, tenemos por ejemplo un ejemplo claro con One Laptop Per Child, el programa del MIT que lleva adelante en todo el mundo Nicolás Negroponte, con, digamos, computadoras personales para países emergentes o países pobres, destinadas obviamente en forma principal para chicos. Claro, la idea ahí es tener un equipo que cumpla las necesidades de los chicos, no solamente en términos del equipamiento, digamos, de la capacidad de cálculo o el poder, de la performance que tenga el equipo, sino que además esté pensado para poder funcionar sin inconvenientes en el ambiente que va a estar. Te tiro una: el teclado es un teclado de goma, por si se le vuelca, o sea, agua o algo, que siga funcionando. Sí, o si no, los colores, la fuente de alimentación, en muchos casos hay diferentes alternativas, pero algunas venían con una manija o con un pedal o con una especie de manivela que se tira, como por ejemplo la forma que se arrancan una motosierra o esas máquinas para cortar árboles, o que se arranca un motor de una fuera de borda. Digamos, distintas alternativas para lugares donde quizá la energía no abunda, o están alejados de los centros urbanos o demás. Esta es la iniciativa de Negroponte, que en América Latina va a tener lugar, o va a comenzar en Brasil y en Argentina. Digamos, hay una serie de países seleccionados en todo el mundo, obviamente todos países en vías de desarrollo, en los cuales están comenzando a hacerse efectiva esta iniciativa. En el caso de Argentina está impulsada por el Ministerio de Educación. Obviamente que lo que pretende el MIT es que el gobierno argentino en algún momento, se supone dentro de este año, desembolse una cantidad de dinero para comprar un número determinado de máquinas que se distribuyan en escuelas carenciadas del país. Por eso Negroponte está viniendo relativamente seguido. El año pasado estuvo dos o tres veces en el país impulsando un poco toda esta iniciativa y tratando de explicar a los medios y a las escuelas, a los funcionarios, cómo funciona, tratando de vender el proyecto en definitiva, ¿no? Lo que está claro, tanto desde la movida de la OLPC como desde el concurso de Microsoft o las opciones que están ofreciendo los otros fabricantes, es esta idea, justamente como te decía Sebastián, de una computadora para cada necesidad, tanto para los chicos como para el resto de la gente. Es poder ofrecerte lo maravilloso que tiene el poder de cálculo de una computadora hoy en el formato y la manera que te resulte más cómoda a tu al tipo de mundo en el que vivís. Sí, igualmente quizá yo me imagino, ¿no? Dentro de las empresas la idea mía es que están buscando así como existe la killer application, el killer formato, y están buscando que alguien la pegue y que sea súper exitoso con un formato súper transgresor. En realidad es bastante complicado desde los componentes, ¿no? Porque el chip siempre es el mismo, el motherboard, como decía Ricardo, es el mismo, la pantalla es la misma y demás. Todas están buscando el formato. El que la encuentre la va a pegar, y si no, vamos a seguir buscando y vamos a tener un formato nuevo cada tanto. Cada vez va a haber más formatos y cada uno va a poder elegir lo que le guste. Por ahora tenemos mini computadoras, PC de escritorios, teléfonos celulares, smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Vos podés elegir el formato que más te guste y que más te convenga. Escuchamos un poco de música y hablamos un poco de noticias breves de lo que pasó en la última semana en un ratito. Thank you. La semana última se presentó en la Argentina el AMD 690, es un chipset, es decir, es un conjunto de procesadores que van en la placa madre de la PC y que coordinan el funcionamiento de toda la máquina. No es el procesador en sí, no es el procesador central, sino que es un conjunto de dispositivos que lo acompañan. Bueno, en este caso se presentó el AMD 690, como te decía, que es el primer producto de AMD después de la compra de ATI. ATI es una de las dos compañías, era una de las dos compañías más importantes en todo lo que tiene que ver con los gráficos 3D para juegos y demás. La otra es Nvidia. Y con esto AMD logró una posición muy interesante en todo lo que tiene que ver con el gráfico integrado. Es decir, vos te podés comprar una computadora con el chip de video ya integrado, en el chipset como en este caso, o en una placa aparte que le compras después. Si vos tenés una máquina que es para oficina, tener una placa de video externa no te importa, no tiene sentido porque no necesitas esa capacidad. Pero igual te viene bien tener gráficos medianamente potables integrados, sobre todo ahora, por ejemplo, con el Vista, que tiene toda una serie de funciones visuales que requieren más de procesamiento en todo lo que tiene que ver con el video. Lo que llegó al país y lo que se estuvo presentando en todo el mundo es el primer chipset justamente de AMD con video de Nvidia. De ATI. Con video de ATI, exactamente. Me traicionó el subconsciente. ¿Por qué es importante esto? Porque AMD ahora tiene una presencia en un campo que estaba tradicionalmente dominado por Intel, que es el del video integrado para oficina, y en el que también estaba teniendo una muy buena presencia Nvidia. La presentación tuvo algo de muy loco, porque durante toda la presentación la gente de AMD hizo el típico chiste que se hace en esta industria sobre la competencia, diciendo que no sirve para nada. Pero lo gracioso es que AMD es competencia y socio de Nvidia, y ATI es competencia y socio de Intel. ¿Se entiende? AMD compró una compañía que no era su competidora directa, pero que era la socia principal de su competidor directo anterior. AMD compite con Intel, pero ATI, que ahora es de AMD, le vende procesadores gráficos para motherboards y procesadores Intel. ¿Y le va a seguir vendiendo? Y le va a seguir vendiendo, por supuesto. Y AMD hace equipos que usan motherboards con placas de video de Nvidia. Cuando yo le pregunté cómo lograron... Pero para, ¿vos me querés decir que los procesadores gráficos de Intel... No. Están fabricados... Los procesadores, digo, los componentes gráficos de los procesadores de Intel están fabricados por AMD? No, lo que yo te digo es, vos tenés un procesador central que es de Intel. Sí, correcto. Como puede tener cualquiera en su casa. Tenés tres opciones de video. Una opción integrada de Intel mismo. Sí. O antes tenías un chip de Nvidia o un chip de ATI. Ahora tenés un chip de Nvidia o un chip de AMD, que es el principal competidor de Intel en procesadores centrales, pero no en procesadores gráficos. Ahí son socios. Entonces, AMD e Intel, que fueron históricamente ultra rivales, ahora son socios en la parte de video. Porque vos te comprás una PC que usa un procesador central de Intel, pero puede tener un chip de video no integrado de ATI. O te compras una computadora que usa un procesador central de AMD, pero el chip de video es de Nvidia. AMD ATI hoy por hoy está en una situación muy particular en la que compite con sus mejores socios. Cuando yo le pregunté a la persona de AMD que estaba haciendo la presentación, me dijo: y sí, nosotros somos muy abiertos en esto, estamos apostando a nuestras fortalezas, pero no por eso vamos a dejar de trabajar con nuestros socios históricos en un aspecto, por más que sean nuestros competidores directos en otra rama de la compañía. Sí, pasa siempre en esta industria, digamos. Nos peleamos para afuera, somos socios para adentro, y cuando negocios son negocios, nos ponemos de acuerdo, nos sentamos en la mesa y nos repartimos el dinero. Y cuanto menos seamos en esa repartida, como en este caso en el mundo de los procesadores, Intel y AMD, mucho mejor todavía. Acordate cuando Apple y Microsoft eran tan enemigos y tan, qué sé yo, y demás, y se reunieron Steve Jobs y Bill Gates, que se conocían desde que tenían 17 años y la barba larga hasta el ombligo, y dijeron, bueno, Bill, dame por favor, préstame unos 100 millones de dólares, y Bill hizo un cheque y se lo dio a su amigo Steve Jobs, que hasta el momento era su enemigo acérrimo, y así, bueno, Microsoft le hizo una especie de salvataje y de salvavidas a su rival de toda la vida, Apple, ¿no? Sí, de hecho, Microsoft hace un sistema operativo que es la principal competencia del de Apple, pero también hace un paquete de oficina que funciona para Windows o para Mac. No se la van a perder. Ellos tienen ese producto y dicen, bueno, donde más lo podamos vender, mejor. Bueno, y ahí cerramos el círculo con Intel, que es uno de los con los que empezamos hablando en esta breve de este Tecnocast, que comenzó a venderle procesadores a Apple y permitió que en las computadoras Apple o computadoras Macintosh pueda ejecutarse el sistema operativo de Bill Gates, en este caso, el Windows. O sea, cerramos el círculo y todos somos amigos y todos nos repartimos el dinero. Cuando menos seamos y cuando menos dejemos entrar al negocio, más dinero para nosotros, ¿no? Donde todos también van a hacer un poco como que son amigos y comparten cosas, por más que vayan a estar compitiendo muchísimo, es esta semana en San Francisco, durante la Game Developers Conference 2007, que es una conferencia, una reunión anual de desarrolladores de videojuegos de todo el mundo. Sí, te recordamos cuando te decimos esta semana, es entre el 5 y el 9 de marzo, no sabemos cuándo nos vas a escuchar, así que probablemente se está desarrollando, o ya se desarrolló, o se va a desarrollar, vamos, depende de cuándo nos escuches. Esta conferencia ya histórica, donde van todos los desarrolladores de videogames, esta industria que cada vez mueve más dinero, se juntan allí en el Moscone Center de San Francisco y discuten para qué lado va a ir la industria y dónde conviene invertir, y aparecen los inversores y ofrecen planes de inversión, y los gamers y las empresas que desarrollan juegos presentan sus estrategias. No es tanto una conferencia de juegos, ¿no? Obviamente, para eso está la E3 y otras ferias y conferencias. Esto es una conferencia de la industria, ¿no? Acá se reúnen la gente que los gerentes comerciales, si querés, de las empresas o de las iniciativas de games, y discuten estrategias casi comerciales de lo que es el negocio. Vamos a ver cómo se desarrolla. Seguro en esta semana va a haber muchas novedades con respecto a lo que es el mundo de los videogames y de la industria de los juegos. Y vamos a ver si para la semana que viene hacemos alguna entrevista con alguno de los argentinos de la Asociación Argentina de Videogames y demás, de ADVA, que seguro estuvieron por allá. Así que vamos a ver si te traemos un poco más de novedades frescas de lo que pasó en San Francisco y de lo que nos depara la industria de los videogames aquí en Argentina para el 2007. Bueno, y en la última breve de este Tecnocast, aniversario número 10, te contamos un poco lo que pasó hace una semana o 10 días con respecto a novedades de Photoshop gratis, sí, en internet, digamos. Exactamente, con toda esta movida que hay, para muchos memoriosos dirán que no es nada nuevo esto de tener una aplicación disponible en un servidor remoto al que vos accedes y que no es necesario que te instales en tu computadora. Bueno, en este caso es Adobe que va a presentar una versión online de su Photoshop. En vez de tener que bajártelo a tu PC e instalarlo, vas a poder acceder con un navegador, como hoy, por ejemplo, ves el cliente de webmail, o como gracias a Google y algunos otros otras compañías tenés procesadores de texto, editores de video, editores de foto, todo sin tener que bajar ninguna aplicación a tu PC. En realidad te bajas una mini aplicación en el momento, pero todo está centralizado alrededor del navegador. Bueno, en este caso va a haber una versión de Photoshop, al menos eso adelantaron, que va a funcionar de esta manera. Sí, el viejo concepto de ASP, digamos, con el cual vienen batallando empresas como SAP y Oracle y IBM y Sun y demás. Sun, sobre todo, con eso de que la computadora es la red y toda esa historia, ¿no? En el cual el software va a estar ahí online y uno va a poder ir a usar y comprar lo que uno quiera de ese software o utilizar, ¿no? La empresa lo va a cobrar como un servicio, y eso es lo que muchos vienen anunciando desde hace varias décadas, que es el fin del software en caja, ¿no? Y el software ahí puesto en algún lugar de la red, uno va, usa lo que quiere, paga por ello o no, en este caso si va a ser gratuito o no, pero en muchos casos de software corporativo sí. Y bueno, parece un pasito más de todo este universo de software pago que empezó con la parte corporativa y ahora con Google y otros productos se suma a lo que es el mundo de los usuarios hogareños. Te dejamos con un poquito de música y nos encontramos en el próximo Tecnocast. Chau, hasta la semana que viene. Hasta luego.